a ti, Paco. A tu puerta llamó el cielo, sin espera ni previo aviso. Tu respuesta fue el silencio, ya que Dios así lo quiso. La huella de tu camino sigue aún viva y tan tierna, que hasta en tus verdes olivos se ven tus pisadas recias, que añoran tu tierna caricia, de esmero cuidado y riego, para saciar su sequía del duro calor de infierno. Y en tus seres más amados vive aún tu risa tierna, ese amor puro entregado a esposa, hijas y nieta. Fijo la mirada al cielo, siento tu huella que me habla. Siempre estará en mis silencios tu nobleza y tierna alma. A ti, Paco.